Lejos quedó el anuncio del presidente Alberto Fernández cuando le contó a todos los argentinos y las argentinas que había tomado la decisión de intervenir la cerealera Vicentín y hasta incluso de que enviaría un proyecto al Congreso para buscar expropiar la empresa. Lo cierto es que parece que estas figuras que planteó el Estado Nacional quedaron por lo menos en un impasse, sobre todo cuando hablamos de la figura de expropiación. En este contexto, hace algunos días se llevó a cabo una entre directivos de Vicentín y autoridades del gobierno provincial un primer encuentro de conciliación que convocó el juez Fabián Lorenzini en la ciudad de Reconquista. En este marco, tras la reunión, surgió una nueva figura que podría caracterizar el futuro de la empresa. Estamos hablando de la figura de un fideicomiso. Fideicomiso que se crearía según la intención del Estado provincial para iniciar el salvataje de la empresa, para resolver la crisis de la cerealera y que ella no derive en una posible quiebra. Los resultados de este encuentro fueron satisfactorios, según indicó el secretario de Justicia santafesino, Gabriel Somaglia, ya que los administradores de la empresa reconocieron la situación crítica y la existencia de una crisis de confianza por parte del sector de acopiadores de cereales. Claro está que Gabriel Somaglia, como dijimos, secretario de Justicia de la provincia de Santa Fe, estuvo presente en esta reunión y habló en la semana con Cadena O, particularmente en el programa La Mañana de Cadena O, que conduce Marcelo Garrido, y esto dijo al respecto. En primer lugar, la reunión fue en la sede del juzgado donde tramita el concurso de acreedores de Vicentín en Reconquista. Uh-huh. Allí tuvimos la posibilidad de encontrarnos con los dirigentes de esta firma y más allá de la controversia o la disputa judicial que tenemos a raíz del pedido de la provincia para el desplazamiento de los actuales administradores, el juez entendió que era conveniente, antes de resolver y que se terminen de diligenciar todas las pruebas, ver si en lugar de que él deba tomar una resolución e imponerla forzosamente por vía de una resolución judicial, las partes, los administradores por un lado y la provincia por otro, podíamos tener algún acercamiento en las posiciones. Ambos advertimos, sobre todo fue satisfactorio lo que nosotros recopilamos, de que la firma reconoce su situación crítica económica y por sobre todo la existencia de una crisis de confianza por parte del sector granario, de los acopiadores y corredores de cereales. Frente a esa situación, esa crisis de confianza, que no se pueden renovar periódicamente las operaciones que habitualmente realizaba esta firma, ahí es donde entra el interés público estatal sobre la necesidad de buscar algún mecanismo de salvataje de la empresa para que los productores puedan seguir confiando, trabajando, obviamente confiando sobre todo en el negocio y en la actividad de la firma, más allá de quienes la dirigen y quiénes son los dueños. Acá lo central, la empresa es una actividad productiva y lo que hay que salvar es la actividad. Una cosa diferente es la conducción, que son los directivos, que es lo que apuntaba la provincia, a que estos directivos de la actualidad sean separados de la función que hoy tienen por delante. Y otra cosa es la propiedad, que son los accionistas, que son más de 100, toda una familia de larga data de más de 3 o 4 generaciones, donde ambas partes hemos coincidido que una herramienta para organizar este rescate es una herramienta jurídica ya probada en distintos sectores, como es el fideicomiso. Uh-huh. El fideicomiso, que implica que el Estado provincial, por un lado, junto con el nacional, lo que están haciendo es articular acciones para que acreedores, los propios acopiadores que hoy hablábamos, o el sector financiero u otro inversor, sean parte de la empresa, ya sea recibiendo a cambio de sus acreencias y de las inversiones que puedan producir las acciones que son de propiedad de la familia Vicentín. Ahí escuchábamos a Gabriel Somaglia, el secretario de Justicia de la provincia, y explicaba cómo sería esta nueva figura del fideicomiso, y nos dejó también algunas precisiones de la reunión que tuvo sede en Reconquista hace algunos días entre empresarios de la cerealera y funcionarios del Estado provincial. Seguramente durante los próximos días tengamos más novedades respecto al futuro de la empresa Vicentín, aunque lo cierto es que la figura de la expropiación pareciera ser que hasta ahora ha quedado bastante lejos. Sí, y recordemos algunas cosas, ¿no? cuando la gente se movilice y dice este es un gobierno que quiere expropiar el trabajo de una empresa familiar, digo, más allá de lo que piense, hay hechos que demuestran otras cosas, ¿no? El gobierno va contra la propiedad privada. El Estado hoy está desplegando, te guste o no te guste, un paquete de ayuda a las empresas, del cual le paga parte del salario de los trabajadores. Esto está muy lejos de ser comunista, ¿no? Un Estado que le da plata a la empresa privada para que le pague el salario a los trabajadores, y hay alrededor de 310.000 compañías beneficiadas. El 60% del total de los empleadores del país cobran una parte del sueldo con quita del Estado. Que va a seguir hasta incluso hasta agosto, Ricardo, y hasta septiembre podría seguir también el ATP. Casi el 60%. Después, los trabajadores alcanzados por el ATP, que es otro subsidio, suman 3 millones. Se pagó desde mayo hasta junio. Va a seguir, como bien decía Martín, algunos planes como el IFE, que sigue por un mes más a 9 millones de personas. El Congreso está empezando a analizar una moratoria para todas las empresas, y en particular con amplias facilidades para regularizar deudas impositivas, socorriendo la actividad privada. Digo, no jodan, entonces, cuando dicen se están atacando la propiedad privada. Por el contrario, se lo está ayudando, y a lo mejor está bien que así sea. No es una crítica esto en este momento, pero digo, es parte de las noticias falsas, ¿no? ¿Cuánto es? 2 minutos para las 12, vamos.